Yo no soy aquella amiga que tú piensas, que presentas a la gente como hermana y confidente, la mejor. Amigo mío, si supieras cuántas veces te he soñado, si supieras cuántas noches yo te he amado, he inventado mil caricias en tu piel.